Hola, bienvenidos a Observatic. Os saluda Miguel Hernaiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatic es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatic.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Un cordial saludo a todos y a todas las que nos escucháis a través tanto de Onda Fuenmayor como de observatic.net. Lo primero que tenemos que decir en este programa número 1 es que el programa número 0, el de la semana pasada, pues tuvo buena acogida. A pesar de que todavía hay mucha gente que no se ha enterado, que se está todavía un poco poniendo al corriente de este nuevo espacio en Onda Fuenmayor en el 107.0 de la FM y del nuevo podcast que se emite de forma simultánea a través de internet en observatic.net. También hay que dar las gracias a todas las personas que de momento ya nos han escrito por correo electrónico al correo del programa, que es Observatic, como suena, observa, la primera con B, la segunda con V, tic, T-I-C, @gmail.com. Y de paso aprovechamos para recordaros que tenemos a vuestra disposición un montón, creo que tenemos como 100 cuentas de correo electrónico gratuitas de Gmail que podemos repartir de forma gratuita. Entonces lo único que necesitáis hacer es escribirnos un correo a observatic@gmail.com. Nos decís vuestro nombre, desde dónde nos escucháis y qué tal os parece el espacio, y simplemente por eso os regalamos una cuenta de correo electrónico de observatic@gmail.com. Y también pues dar las gracias por los comentarios que poco a poco empezáis a dejar en la página web de observatic.net, porque cada uno de los programas de radio, cada uno de los espacios que se emiten tanto por antena en el 107.0 como a través de internet por el streaming de Onda Fuenmayor, llevan su correspondiente parte, su correspondiente espacio en la página web de observatic.net. En esa correspondencia lo que hacemos es incluir un poco el guión del programa, es decir, hacemos un pequeño resumen de los temas que hemos tratado en el espacio y añadimos todos los enlaces a las páginas web que aquí se han comentado, o enlaces a páginas web que os pueden servir de referencia y de ampliación de la información. Porque lógicamente, pues dar las direcciones en antena, en un programa de radio, pues a veces puede ser un poco peleagudo, a veces son muy largas o complejas, o no tenéis un boli a mano, o son muy difíciles de escribir. Entonces es preferible que para eso visitéis observatic.net, el espacio web, y allí pues tendréis los enlaces y será tan fácil como pinchar. Dicho todo lo anterior, empezamos este espacio número 1. Y este espacio número 1 lo vamos a dedicar al iPod. ¿Y qué es el iPod? Tendríamos que empezar explicando pues qué es el iPod y para qué sirve. Bueno, el iPod es un reproductor portátil de MP3. ¿Y qué es el MP3? Aquí una pregunta nos lleva a la otra. El MP3 es un formato de audio digital comprimido con pérdida. Esto hay que repetirlo porque si no, alguno ya se me ha perdido, alguna se me ha perdido. Es un formato de audio, hasta ahí fácil. Hay muchos formatos distintos, hay muchos tipos distintos de formato que nos permiten escuchar o reproducir audio. Es audio digital, es decir, hoy en día ya lo analógico prácticamente pues es parte de la historia, aunque todavía hay por ahí románticos, y desde aquí veo unos cuantos vinilos que les gusta el vinilo. quizás, no sé, por el scratch, scratch, scratch que hace, esa peculiar forma de sonar que tiene, que nos recuerda un poco a las películas de blanco y negro, ¿no? Pero los que somos así como más tecnológicos, pues esto del vinilo y de la tecnología analógica nos suena ya un poco a historia, ¿no? Entonces, el MP3 es un formato de audio digital comprimido. ¿Por qué comprimido? Porque cuando nosotros compramos, por ejemplo, un CD, un CD de música convencional, en un CD nos caben 12, 14, 16 canciones como mucho. Cada una de estas canciones tiene un peso, es decir, ocupa un espacio en el CD que puede estar en torno a los 30, 35 megas. Entonces, ¿qué ocurre? Que para transmitir esa información, 30-35 megas, incluso hoy en día con las líneas de alta velocidad que ya empezamos a disponer, con la banda ancha, con el ADSL, pues es mucha información y eso pesa mucho y eso cuesta mucho tiempo. Entonces, en los años 1980 y, a ver que lo veo bien, 86, entre el 86 y el 91, pues un estudio en Alemania, si no me equivoco, desarrolló un formato, que es este, el MP3, que lo que hace es comprimir la información. De forma que una canción, en vez de pesar 30 y tantos megas, puede pasar a pesar 3, 4. Evidentemente es una décima parte, pesa mucho menos y a la hora de transmitir esa información de forma digital, por ejemplo a través de internet, pues es mucho más rápido. O a la hora de incluir canciones en MP3 en un CD, pues donde antes nos cabían 12, ahora nos caben 120, por ejemplo, porque ocupa una décima parte. Pero decíamos que es un formato de audio digital comprimido con pérdida. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que la calidad del MP3 no es exactamente igual que la calidad de la canción en CD. Hay una pequeña pérdida. ¿Por qué hay una pequeña pérdida? Pues hay una pequeña pérdida por dos razones. La primera es porque queremos comprimir lo máximo posible para que el archivo resultante sea lo más pequeño posible, lo más ligero posible. Y la segunda razón por la que se produce una pérdida es porque la calidad de los formatos de audio de CD, el formato convencional al que estamos acostumbrados en un disco compacto, es tan alta, la calidad es tan alta, que el oído humano realmente no llega a apreciar todos los extremos de esta calidad, ni por los tonos más altos, los más agudos, ni por los más bajos, los más graves. Entonces, en el proceso de compresión del MP3, lo que hacemos es eliminar esas dos franjas, digamos la de tonos más altos y la de tonos más bajos, porque realmente el oído no las aprecia, con lo cual conseguimos reducir el peso del archivo, con lo cual comprimimos más y tenemos un archivo resultante más ligero, pero el oído tan apenas lo nota. Es decir, a una persona con un oído, vamos a decir, normal, evidentemente hay personas que tienen muy buen oído y pueden apreciar a lo mejor esas pequeñas diferencias de matiz, pero una persona media, tú le pones la canción en MP3, le pones la misma canción en CD, y no aprecia la diferencia. Para esa persona está escuchando exactamente la misma fuente de sonido, aunque no sea correcto, aunque el MP3 sea un formato con pérdida. Vale. Como decíamos antes, este formato, el MP3, se desarrolló en los últimos años 80, primeros de los 90, pero no fue hasta el año 95 que se usó por primera vez la extensión MP3 para un archivo. El año 95 quiere decir que estamos únicamente a 10 años vista. Y hoy en día parece que ya no podemos vivir sin el MP3, ¿no? Es un formato absolutamente popular. Quizás se ha popularizado de una forma un tanto negativa con todo el tema de las descargas ilegales de música a través de internet, porque evidentemente el MP3 es el formato que utilizamos para la transmisión de música, de audio, a través de internet, pero no tiene por qué ser así. Evidentemente los usos del MP3 pueden ser absoluta y perfectamente legales y no tendría por qué conllevar ningún tono negativo ni peyorativo. Bien, explicado entonces qué es el MP3, que es este formato de audio digital comprimido, podemos volver a qué es un iPod. Un iPod es un reproductor portátil de MP3. Lo que ocurre que alguien preguntará, bueno, pero reproductores portátiles de MP3 puede haber muchos, de muchas marcas. Yo voy a las tiendas y según a qué tienda vayamos, como sea un poquito de estas ya tipo supermercado, el de la electrónica, aquí en Logroño tenemos una muy cerquita, pues ahí montones de modelos de montones de marcas. ¿Por qué vamos a hablar del iPod? Pues vamos a hablar del iPod por dos razones fundamentales. La primera es porque quizás es un poco el máximo exponente de los reproductores portátiles de MP3. Es el que más fama está teniendo y es el que más está vendiendo en general en todo el mundo. Quizás en España no tanto, pero en el resto del mundo occidental es probablemente el que está arrasando. Para que nos hagamos una idea, llevan vendidos en pocos años, creo que el iPod salió hace 3 años, si no me equivoco, o algo así, llevan vendidos más de 15 millones de copias, 15 millones de reproductores de la marca iPod. Y también quizás pues es un poco el estandarte por diseño y por calidad. Los productos que fabrica Apple, que es una marca de California, de los Estados Unidos, de electrónica que lleva funcionando ya bastantes años, más de 20 años, La verdad es que se caracterizan por su buen diseño y por su magnífica calidad. Normalmente esto suele ir acompañado de un precio un poco más alto que otros productos equivalentes, es lo que pasa por ejemplo con el iPod, es ligeramente más caro que otros productos, pero normalmente el diseño y la calidad compensan para mucha gente. De hecho, ahí tenemos a más de 15 millones de personas que ya los han comprado. Bien, entonces, ¿qué tipos de iPod tenemos? ¿O son todos los iPod iguales? Pues no. La verdad es que la gama de productos es cada vez más amplia y hoy por hoy, a día de hoy, tenemos tres modelos distintos o tres gamas distintas. Y vamos a explicarlos brevemente porque hay algunas diferencias que son interesantes de comentar. El primer tipo, por precio, los más baratos, se llama iPod Shuffle y es un reproductor basado en memoria flash. Entonces, aquí es algo de lo que hay que explicar. ¿Qué es memoria flash? La memoria flash es una memoria que se ha desarrollado en los últimos años, que está cada vez adquiriendo mayor popularidad y es la que a lo mejor algunos de vosotros, algunas de vosotras, conocéis a través de estos dispositivos de memoria que conectamos al ordenador, al puerto USB, y que sin ningún tipo de software, pues automáticamente pum, me aparece y puedo utilizarlo para copiar archivos musicales o archivos de cualquier tipo. O sea, lo puedo utilizar para traspasar información de un ordenador a otro, para guardar información sensible en el caso de que el disco duro del ordenador se estropeara, o para reproducir en el caso de que el dispositivo en cuestión tenga esta capacidad para reproducir música en MP3. Hay gente que les llama, yo he oído de todo, desde mecheros, tengo unos amigos en Zaragoza que le llaman mechero, no sé por qué, hay gente que les llama pendrive, hay gente que le llama simplemente eso, pues el disco duro este USB, o la llave esta de memoria, o bueno, pues el primero de los iPod es de este tipo, utiliza memoria de tipo flash. La ventaja de ese tipo de memoria es que de una parte es muy rápida, el acceso a la información se produce de una forma muy rápida, y de otra parte es una memoria que no se ve afectada por los movimientos. Entonces se hace muy adecuado para lo que es un producto portátil. Si yo salgo a correr, con la bici, lo que sea, los movimientos, los bruscos giros que pueda hacer o los saltos no afectan para nada a la reproducción de la música. Este es el primer tipo de reproductor. Es un producto muy pequeño, no tiene ningún tipo de pantalla, no tiene ningún tipo de información, pero a cambio es muy ligero, ocupa más o menos lo mismo que un paquete de chicle y es el más económico de la gama. A continuación, los dos siguientes, el iPod mini y el iPod normal, comparten en dos características comunes. La primera es que ambos ya llevan un disco duro interno. Ya no es memoria flash, sino que es disco duro. En el caso del iPod mini, pues el iPod, como su nombre indica, es mini, es más pequeño, con lo cual el disco duro es más pequeño tanto en tamaño físico como en capacidad. Hay dos modelos, de 4 GB y de 6 GB. Y en el caso del iPod normal, también hay dos modelos, de 20 GB y de 60 GB, ¿no? Cuando hablamos de 60 GB, pues esto para un reproductor de MP3 portátil es una auténtica barbaridad. En un iPod de 60 GB nos caben 15.000 canciones. 15.000 canciones, que se dice pronto, ¿eh? Pero para escucharlas todas necesitamos una vida. Bien, entonces el iPod mini y el iPod normal tienen en común que utilizan disco duro. El disco duro tiene un acceso un poco más lento, la verdad es que tan apenas se aprecia cuando estás escuchando música, no se va a notar para nada, pero lo que puede tener a cambio es una mayor capacidad, ¿no? Y lo que también tienen en común los dos es que ya tienen una pantalla. Una pantalla con información. En el caso del iPod mini la pantalla es monocroma, es decir, blanco y negro, y en el caso del iPod normal es en color. Las pantallas lo que me permiten no solamente es visualizar la canción que estoy escuchando con su información, etcétera, etcétera, sino que me permiten hacer uso del iPod de otra forma distinta. Y con esto pasamos a los usos del iPod. ¿Para qué podemos utilizar un aparato de estos, un dispositivo de este tipo? Bueno, pues como ya hemos apuntado, lógicamente, para escuchar música. Es inicialmente o fundamentalmente un reproductor de música portátil. No solamente reproduce música en formato MP3, sino también en formato AAC, que algunos han llamado también MP4. Digamos que es la siguiente generación, ¿no? El MP3 se llama MP3 porque antes hubo un MP2 y un MP1 que no llegaron a tener popularidad, no llegaron a ser productos de mercado, de amplio consumo. El MP3, sin embargo, sí consiguió el éxito. Y el MP4, que es algo que ha desarrollado Apple, pues es algo que el tiempo nos dirá si se impone o no se impone. La ventaja que tiene, evidentemente, pues es que la tasa de compresión, el algoritmo de compresión es todavía mayor, es decir, el archivo resultante es todavía más ligero, ocupa menos espacio, con lo cual en el mismo dispositivo podemos poner más canciones y además lo consigue con mejor calidad de audio. Mientras que el MP3 convencional normalmente se codifica a 128 Ks por segundo, el AAC normalmente se codifica a 160, con lo cual da un mejor resultado en cuanto a calidad de sonido. Aunque, como decíamos al principio, el oído medio prácticamente no lo va a notar, pero bueno. siempre se busca un poco la mejora, ¿no? Con el tiempo la tecnología busca mejorar la calidad y mejorar en este caso la tasa de compresión, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer con un iPod? Pues además el iPod es un dispositivo que le podemos sincronizar con nuestro ordenador. Tenemos que decir que es sincronizable o que es compatible tanto con Mac, por supuesto, porque es un producto desarrollado por Apple y Apple produce y comercializa los ordenadores de marca Macintosh, pero también es compatible con PC. Es decir, cualquier persona que utiliza un PC con Windows puede comprar un iPod y puede sincronizarlo con su ordenador. No solamente, como estábamos diciendo, la música, sino que también puede sincronizar otro tipo de datos. Por ejemplo, un calendario. Podemos sincronizar nuestro calendario, el que tenemos, la agenda que tenemos de citas, de fechas, de tal, en nuestro ordenador, lo podemos sincronizar, con lo cual yo voy por ahí por la calle y en un momento determinado puedo saber si mañana tengo una reunión a las 7 de la tarde o si pasado mañana es el cumpleaños de una amiga o lo que sea, porque mi calendario, mi agenda lo tengo sincronizado con el ordenador. Y también las direcciones y los teléfonos, los mismos que tengo en la agenda del ordenador de direcciones y teléfonos, lo puedo sincronizar con el iPod, lo cual es estupendo. No necesito llevar una agenda de papel, sino que lo sincronizo directamente con este dispositivo. ¿Qué más puedo hacer con el iPod? Puedo jugar. El iPod ya trae una serie de juegos incluidos. Lógicamente, si compramos uno de los que tiene pantalla en color, pues la experiencia de usuario es más interesante, es más divertido, pero incluso en los que son en los mini, que tienen la pantalla monocromo, hay una serie de juegos que son gratuitos, que vienen incluidos en el iPod, pero puedo descargar más de internet. También puedo utilizarlo como una especie de bloc de notas. No me permite escribir. Esto no es una PDA, no es un ordenador de estos de bolsillo, no. Solamente me permite leer las notas que yo he sincronizado que tenía en mi ordenador. Pero si en mi ordenador tengo una serie de notas, de tareas que tengo que hacer, de cosas que no se me quieren olvidar, las puedo volcar al iPod y las puedo consultar en cualquier momento, en cualquier sitio. Además, es un despertador. Lógicamente, como tiene un reloj incorporado, puedo decidir que en un momento determinado lo utilice como despertador y suena. Y además es un disco duro portátil, lo mismo que antes comentábamos de las memorias estas basadas en flash, tipo pendrive, tipo llave de memoria, pues cualquier iPod, independientemente de su modelo, lo puede utilizar como disco portátil. Imaginaros un disco portátil de 60 gigas, bueno, pues ya es un disco duro considerable, ¿no? Hay muchos ordenadores portátiles que todavía no llevan un disco duro de semejante capacidad, ¿no? Entonces, bueno, pues también lo podemos utilizar como disco duro portátil. En un momento determinado, pues yo me voy de viaje y quiero llevarme una serie de datos, una serie de archivos, una serie de ficheros de mi ordenador, me los llevo, los vuelco al iPod y luego lo conecto a cualquier otro ordenador y los puedo traspasar. O sea que no necesito llevar un ordenador, sino que con el iPod puedo acceder a toda esa información de forma fácil, de forma rápida y en cualquier sitio. Entonces decíamos que todo esto es plenamente compatible tanto con Macintosh como con Windows. Lógicamente con Macintosh pues tiene alguna funcionalidad añadida porque al fin y al cabo, bueno, pues para eso lo fabrican ellos, ¿no? Y siempre el que juega en casa tiene ventaja, ¿no? Pero bueno, si tenéis un PC en casa con Windows lo podéis utilizar perfectamente para todo lo que hemos comentado anteriormente. Entonces la siguiente pregunta es, ¿a todo el mundo le gustaría tener un iPod? Pues no lo sé, a mí desde luego sí, yo ahora mismo no tengo uno y estoy pensando, pues no sé si esta misma semana o a lo mejor la semana que viene, pues a lo mejor sí que me compro uno. Probablemente el Shuffle, porque ya tengo un disco duro externo, que es el que utilizo para lo que es la transferencia de ficheros entre ordenadores, entonces no necesito mucha capacidad, simplemente es para escuchar música, entonces con el Shuffle probablemente me vale. La gama de precios pues varía, evidentemente, en función del modelo que compremos. El más barato creo que está en 99 euros, IVA incluido, que es un iPod Shuffle de 512 megas de memoria. El siguiente creo que está en 139 con 1 giga de memoria. El siguiente, lo digo a memoria, si no me equivoco, está en los 199 euros con 4 gigas de memoria. El siguiente está en 249 con 6 gigas de memoria. Y el siguiente ya con pantalla en color con 20 gigas creo que está por los 329 o por ahí, si no me equivoco. Y el de 60 gigas anda ya por los 400 y pico euros. Evidentemente ya es bastante dinero porque, bueno, es que es un disco duro externo de 60 gigas, pero en un tamaño menor del de un paquete de tabaco. Y además, pues bueno, son productos todos muy ligeros. El iPod Shuffle, pues es el equivalente a un paquete de chicle, o sea, como que dice, no pesa nada. Y el más grande, el de 60 gigas, pues creo que pesa en torno a los 180 gramos, que es, pues bueno, más o menos el doble que un teléfono móvil, para que nos entendamos en cuanto a peso, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el iPod Shuffle con 15 millones de, o sea, el iPod, perdón, en general, con 15 millones de unidades vendidas, pues es algo que ha creado ya una especie de moda, de culto, ¿no? Hay, por ejemplo, en la página web, en observatic.net, vais a poder ver el enlace a un especial que El Mundo, el periódico El Mundo, dedicó en octubre de 2004 a este producto, al iPod, donde entrevistaban a 10 usuarios distintos que yo creo que habían cogido al azar por la calle, simplemente pues distinguiendo que usaban un iPod. El iPod tiene una cosa muy característica, es que independientemente del modelo que compremos, el cable de los auriculares y los auriculares son de color blanco, pero de un blanco puro, como la nieve, y entonces se ven desde lejos. Es decir, en cuanto tú ves a una persona por la calle con unos auriculares blancos como la nieve y el cable blanco, sabes que está utilizando un iPod. Es prácticamente seguro. Lo que ocurre es que esto, no en España, afortunadamente, pero en otros países, hoy mismo leía una información en el New York Times que decía que se había juzgado a dos jóvenes, hablo de jóvenes menores de edad, entre 15 y 17 años, que habían sido detenidos por matar a otro joven también menor de edad cuando intentaban robarle su iPod. En Nueva York, de hecho, las autoridades están recomendando cambiarle los auriculares, que aunque utilices un iPod, le pongas unos auriculares de estos normales y corrientes, negros, de los que pasan absolutamente desapercibidos porque todo el mundo los lleva, para no delatarte como usuario de iPod, porque el iPod, como digo, despierta en algunos sitios pasiones, y la verdad es que, pues bueno, los amigos de lo ajeno a veces no saben detenerse ante nada, y si te resistes, pues te puede costar la vida. Como digo, afortunadamente en España no, pero en otros países, en Estados Unidos, ya ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, más allá de todo lo anterior, podemos decir que el iPod, además, puede ser una potente herramienta de aprendizaje. Eso es algo que en España todavía estamos un poco retrasados en ese sentido, pero en otros países de nuestro entorno, por ejemplo en el Reino Unido o por ejemplo en los Estados Unidos, le están dando al iPod una serie de usos, digamos, educativos que son realmente interesantes, ¿no? Se está utilizando, por ejemplo, para escuchar audiolibros, que son libros grabados en audio, pues para personas que tienen dificultades de lectura o para personas que tienen las manos ocupadas y no pueden sostener el libro, etcétera. Por supuesto, es una herramienta interesante a la hora de aprender idiomas, porque lo que estamos haciendo es escuchar grabaciones en el idioma que estamos aprendiendo. Lo podemos utilizar para realizar nosotros nuestras propias grabaciones, es decir, es una especie de grabadora digital portátil, aunque para esto necesitemos un micrófono externo opcional, es decir, no viene incluido con el iPod, pero vale muy poco dinero. Hay muchísimos usos educativos. La página educativa de la propia Apple recoge ejemplos variados del uso del iPod para clases, por ejemplo, de lengua, de música, de geografía, de historia, de arte. La verdad es que cualquier profesor, cualquier profesora que esté escuchando este programa a través de internet o en Onda Fuenmayor, en el 107.0 de la FM, yo les recomendaría que visitara esa página web. La dirección la encontrarán en observatic.net, porque van a ver un montón de posibilidades, van a poder explorar un montón de posibilidades didácticas utilizando una herramienta de este tipo que probablemente ni se les había pasado por la cabeza. Es decir, son variadas, son muchas, y por poner un pequeño ejemplo, hay universidades en los Estados Unidos, universidades normalmente privadas, que a sus alumnos de primero, lógicamente son alumnos que van a estar con ellos 4 años, digamos, en el pack que les dan, en los materiales que les dan cuando llegan a la universidad, les incluyen un iPod. ¿Por qué? Porque hay muchos profesores que cuando dan sus clases, si son clases de tipo magistral, en tipo, digamos, conferencia, charla, la clase se queda grabada. Se pasa a formato MP3, se pone en el servidor de la universidad y después los estudiantes la pueden descargar y la pueden reproducir en su iPod cuando quieran, donde quieren, cuántas veces haga falta. De forma que es una buena forma de que, si has faltado a la clase o simplemente no te ha dado tiempo de tomar nota de todo, porque a veces en una clase es imposible, luego puedes escuchar la clase cuantas veces te haga falta gracias a tu iPod, ¿no? ¿Y esto es todo? Pues no. Aún hay más, es decir, aún tenemos gente por ahí en el mundo mundial muy imaginativa. La verdad es que uno explora internet y se da cuenta de los cerebros que hay por ahí, de gente que hace cosas realmente interesantes. Y entonces, pues la verdad es que yo el otro día encontré una página web muy interesante en relación con el iPod que se titula 50 cosas divertidas que hacer con tu iPod. Y la verdad es que son 50 ideas muy buenas. Y bueno, la verdad es que a veces no hay 50, ¿eh? Lo ponen en la propia página, nos avisan de que, bueno, que si hoy tiene solamente 45, porque las van, digamos, actualizando constantemente, que si hoy 45, pues que te aguantes, que no te van a devolver el dinero, ¿no? Y eso evidentemente lo dicen en forma de broma, porque visitar la página es gratis, ¿no? No hay dinero de por medio, ¿no? ¿Y qué tipo de cosas, por ejemplo, nos sugieren en esta página web? Pues nos sugieren muchas. Yo me voy a quedar con dos o tres, pues únicamente pues para ilustrar un poco, ¿no? Podéis visitar la página, tenéis la dirección en observatic.net. La primera es crear tu propia emisora de radio. Y esto es algo un poco curioso, ¿no? Hablamos de una emisora, una cosa un poco especial, y lo voy a comentar, ¿no? Simplemente se trata de que toda la música que tienes almacenada en tu iPod, y como decíamos, en un iPod de 60 gigas caben hasta 15.000 canciones, tú le acoplas a la salida de los auriculares, le acoplas un pequeño transmisor, y cuando digo pequeño, de FM, de forma que tú preseleccionas la emisora, digamos, pues tú dices el 84.5, ¿no? Eliges una emisora que esté libre en tu zona, y entonces ese pequeño emisor emite la señal, de forma que cualquier radio convencional, cualquier aparato de radio transistor de FM en el radio de acción del emisor puede escuchar la música que hay en tu iPod, ¿no? Evidentemente el radio de acción es muy pequeño, está pensado para un uso, digamos, particular en un domicilio, ¿no? Pero yo tengo el iPod en mi habitación, le conecto el transmisor y entonces en toda la casa sé que en la frecuencia que yo he elegido se puede escuchar la música que está emitiendo mi iPod. Esto mismo lo puedo hacer en vez de en mi casa, pues en una piscina o en un parque, y entonces, bueno, pues hay un montón de gente que sintonizando su aparato de radio puede escuchar la música que yo tengo en mi iPod, ¿no? Una especie de emisora de radio, ¿no? También lo puedo utilizar para almacenar fotos. Ya hemos dicho que los dos iPod de la gama superior llevan pantalla en color y además traen ya el dispositivo necesario para poder conectarlo a las cámaras de fotos digitales, de forma que puedo traspasar directamente, sin necesidad de utilizar un ordenador, las fotos de la cámara de fotos digital al iPod y inmediatamente las puedo ver en la pantalla del iPod. Pero además es que ese iPod lo puedo conectar a una tele, si quiero, y puedo ver las fotos desde el iPod en una tele, por ejemplo. Entonces puedo almacenar fotos y hacer pases de fotos, pases de diapositivas para compartir esas fotografías que tengo en el iPod con mis amigos. ¿Qué más cosas puedo hacer? Pues, por ejemplo, puedo leer blogs. Los blogs, como ya hemos comentado aquí, y si no, lo tenéis en Observatic, en la página web, los blogs son una de las grandes modas de Internet en los últimos 2 años. Hay mucha gente que escribe y entonces hay una tecnología que me permite capturar, digamos, el contenido de mis blogs favoritos, traspasarlo al iPod y a través de la pequeña pantalla que tienen los puedo leer donde yo quiera, cuando yo quiera. La verdad es que la pantalla para esto es un poco pequeña y no me parece el método más adecuado. Pero bueno, como posibilidad, ahí está, ¿no? La verdad es que existe. Y para resumir un poco, podríamos decir que el iPod representa pues un ejemplo más de lo que yo he venido a llamar, bueno, no es que sea una frase mía, ni mucho menos, ¿no? De lo que se viene a llamar la convergencia digital. ¿Qué es esto de la convergencia digital? Pues la convergencia digital supone que una misma herramienta de tipo digital, de tipo electrónico, en este caso un iPod, me sirve para muchos usos distintos. Aquí hemos visto que nos sirve para escuchar música, para tener notas, consultar nuestro calendario, nuestra agenda, jugar, como despertador, como disco duro portátil, etcétera. Es decir, es una herramienta con muchos usos distintos. Y en todo caso, no deja de ser una herramienta más. Y esto es con lo que quiero cerrar el programa de hoy, el podcast número 1 de Observatic.net. Es una herramienta más. Y como todas las herramientas, lo bueno o lo malo que tenga, lo positivo o lo negativo, depende de ti, depende de cómo la uses, ¿no? Y todos los usos que aquí hemos comentado pues solamente son ejemplos y son ilustraciones, ¿no? Tú puedes inventar tus propios usos, nuevos usos, para ti mismo o para todos los demás. Y aquí lo dejamos. Una vez más, invitaros a que visitéis la página web observatic.net, a que participéis a través de los comentarios de la propia página web y a que nos hagáis llegar vuestros correos electrónicos a observatic@gmail.com. Nos despedimos, Miguel Hernaiz, que estuvo en el micrófono, y Jorge Jiménez, que estuvo en el control.